tranquilo, que me echen cantaleta, eso no va conmigo. Arre Rocilante. Yo no pienso casarme, pues mire a mis amigos con cara de aburrido. En sus bolsillos no salen nunca solos, no lo dejan salir. A las 8 de la noche los mandan a dormir. Eso no es vida, no, no, no, eso no es vida. No es vida buena, ¿cuál es la vida buena? El serle fiel a una mujer y entregarle su querer. Cuando cumpla 80 yo lo pienso hacer. Vivo tranquilo, que me echen cantaleta, eso no va conmigo. Me gustan los caballos, las mujeres bonitas, salir de paseo.